tal como habíamos anunciado al principio del programa, uno de los temas que teníamos para hoy es el despido de dos trabajadores estatales, la persecución sindical por parte del PRO a estos compañeros que trabajaban de modo precarizado en la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires a cargo del PRO y que han sido despedidos por su activismo sindical. Vamos a hablar con uno de esos compañeros, con Diego Glassman, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Te escuchamos muy bien. Diego, nos gustaría que comentes un poco, ya que sos protagonista de esta noticia, ¿cuál fue la situación con la que te encontraste? Bueno, como dijiste, yo trabajo en la Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad con un contrato precario, soy contratado, ¿no? Facturo, monotributista. Yo trabajo hace muchos años en la dirección, desde el 2010, y lo que pasa es que ya desde esa época, acá en la dirección no había junta interna, no había representación gremial, ¿viste? A partir del 2012, un grupo de compañeros decidió afiliarse al sindicato y armar una junta interna para poder, digamos, pelear por los derechos de nosotros los trabajadores, y a partir de ese momento, de parte de la patronal del PRO y de SUTECUA, no pararon de darnos palos y palos y palos. Yo empecé a participar de la junta interna más o menos en junio del 2012, pero precisamente como mi contrato es precario y estoy en una situación medio complicada, lo hice como medio tapado, ¿viste? Ellos de alguna manera se enteraron y me empezaron a apretar y apretar y apretar para saber si estaba afiliado al sindicato y estaba participando de la junta interna. Y en marzo del año pasado me echaron por primera vez. No, decidieron no renovarme el contrato. En ese momento, por suerte, nosotros reaccionamos muy rápidamente y hicimos una medida y me volvieron a reincorporar. Te cuento eso porque hasta el día de hoy que me volvieron a despedir fue toda una seguidilla, digamos, de ataques y ataques y ataques. Después me dejaron afuera de un concurso por el que yo tenía que haber pasado a planta, inmediatamente después de mi reincorporación, y al día de hoy, justo antes del 31 de diciembre, a mí y a otro compañero que también es activista, nos comunican que no nos van a renovar los contratos y somos despedidos. Eso en realidad se enmarca en un ataque general que viene sufriendo la Junta Interna. A principio de la conformación de la Junta nos echaron a la delegada general, trasladaron delegados, trasladaron activistas. Y acá estamos en este último y nuevo ataque para la Junta Interna. Es muy clara la situación, ¿no? La persecución a aquellos que se organizan y luchan por parte del gobierno macrista del PRO, que no alcanza solamente, digamos, a los trabajadores que trabajan en relación de dependencia o contratados, precarizados, sino a los trabajadores en general, ¿no? El gobierno de Macri es un gobierno antipopular por donde se lo mire, con ataques en la salud, la educación, el espacio público, la cultura, y sigue la lista. Creo que acá vemos un ejemplo más de este accionar. Contame, Diego, en el día de ayer han realizado una actividad ahí en la puerta de lo que era tu trabajo. ¿Cómo les fue? ¿Qué repercusiones tuvieron? Sí, la verdad que este despido viene en un momento bastante complicado porque está todo el mundo de vacaciones, es un momento muy difícil y además fue todo muy último momento, pero en muy pocos días nos pusimos en contacto con todos los compañeros de todas las juntas internas y de un montón de organizaciones, y la verdad que pudimos armar una movida muy importante. Juntamos como 200 personas en la puerta de la dirección, hubo un grupo de música. Fue la verdad que como un primer paso para pelear por nuestra reputación, una movida la verdad que más importante. Y es una práctica sistemática del gobierno de la ciudad, lo viene haciendo desde que es gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con todos los trabajadores y las trabajadoras, y en general en muchas oportunidades se ha logrado torcer el brazo. Yo creo que hay que reflexionar también sobre lo legislativo, ¿no? Sobre la flexibilidad laboral que vino aparejado en los 90 y la posibilidad esta que tienen ahora de no renovar los contratos encubiertamente para dejar afuera a los trabajadores y las trabajadoras. Una infidencia es que a nosotros tenemos un compañero que trabajaba en Corporación Sur y por haberlo visto en una movilización con nosotros fue despedido, por ejemplo. Es una práctica que la viene llevando adelante el gobierno de la ciudad, pero que está apoyada en una legislación que es profundamente perjudicial para los trabajadores, que es algo que en algún momento vamos a tener que retomar, un debate y una práctica política para volver a modificar esa legislación y que esté a favor de los trabajadores. Yo creo que nos acompañamos al reclamo de ustedes dos por haber sido injustamente despedidos o por no haberles renovado el contrato, pero creo que hay que trabajar más fuerte en el primer momento para que ustedes dos puedan recuperarse su trabajo y en segundo momento para volver a modificar esa legislación que perjudica a todos los trabajadores y las trabajadoras. Y sí, la verdad que la precarización laboral además es un factor de miedo para que los compañeros, digamos, decidan sumarse a la lucha, porque están todos pendientes de si le renuevan el contrato, si no le renuevan el contrato. Es muy fácil, digamos, echarnos y sí, la verdad que eso hay que cambiarlo de cuajo, como vos decís, en cuanto a la legislación, ¿no? Yo quería decir una cosita, que es que esto es un ataque, más allá de mí y de mi compañero Nicolás, que somos los dos despedidos, es un ataque a la organización de los trabajadores en general, ¿sí? Y en particular en donde trabajamos nosotros, que es la Dirección de Estadística y Censo, que hay una cuestión que es el PRO y su SECBA, que es el sindicato patronal, el otro sindicato, no quieren organización de los trabajadores en estadística y censo, en rentas y en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es una cuestión que es bastante clara, digamos. Ellos no quieren que los trabajadores nos organicemos en el organismo que produce la estadística pública en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un paralelismo un poco con lo que sucedió en su momento en el INDEC, ¿no? Y sigue sucediendo. Sí, son lugares muy sensibles, me parece que cualquier tipo de organización que se les vaya de las manos o que no responda a los sectores hegemónicos, ya sea de la burocracia sindical o de algún otro tipo de grupo, lo que sucede es claramente esto que vos decís, ¿no? No quieren ningún tipo de organización. Y en general son atacados y, como en este caso, despedidos, pero seguramente vamos a poder hacer y tener algún tipo de actividad y hacer algún tipo de esfuerzo para que esto vuelva a sus carriles normales y para que a ustedes dos los incorporen. Estamos hablando... Disculpame, esto recién empieza. Lo que yo quería era nombrar con nombre y apellido a los que nosotros fuimos responsables de esto, yendo de arriba para abajo, que son Mauricio Macri, que es el jefe del PRO, Grindetti, que es el jefe de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Walter, que es el que está a cargo de rentas de la Ciudad de Buenos Aires, y José María Donati, que es el director general de la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos funcionarios del PRO y de su TECBA. Ahí está, entonces, con nombre y apellido, los responsables de los despidos. Estamos hablando con Diego Glassman, uno de los compañeros despedidos ahí de la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi amigo, el niño Franco García, tiene una pregunta para vos, Diego. Dale. No, Diego, bueno, primero saludarte, buen día. Y nada, comentario aparte, yo también fui un subcontratado del Gobierno de la Ciudad por una estructura bastante más fea que la del contrato, que es la de la pasantía universitaria, que es como una forma de subcontratación general del Estado. Pero es un poco reflexionar, en realidad profundizar un poco en el tema, ¿no? Tomando lo que Cristian decía, ¿no? De que habría que pensar para avanzar en la organización, digamos, de los trabajadores, habría que pensar en una nueva forma legislativa, pero tiene que ser una nueva forma legislativa, digamos, que aborde específicamente el trabajo de los que está vinculado al Estado, porque esto que reproduce el PRO como forma de subcontratación, que tiene su correlato de el control político, digamos, de alguna manera del Estado, ¿no? Impidiendo la organización de los trabajadores, impidiendo la organización desde abajo, también se reproduce en el gobierno nacional, y es como la maquinaria o la estructura que se necesita en cada recambio de gobierno para que haya un control total del Estado por parte de las nuevas fuerzas políticas que lo gobiernan, ¿no? Entonces, digo, y en eso, cientos y miles de trabajadores quedamos atrapados en las voluntades políticas de los que se renuevan en el poder, que, digamos, dejando por el piso, digamos, toda la historia de lucha y derechos de los trabajadores adquiridos, y que se profundizó en la década de los 90, pero que hoy, aunque muchos digan, digamos, que estamos en una época de cambio y de avance y de incorporación de derechos, eso no ha sido modificado, y de hecho ha sido estructurado ya como una maquinaria de control, digamos, del Estado, donde las fuerzas políticas hacen y deshacen por sobre los derechos individuales de todos los trabajadores. Sí, inclusive hace poco se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial, que mucha discusión no ha tenido, pero que incluye un montón de legislación regresiva en cuanto a los derechos de los trabajadores, por precarización laboral y en cuanto a la precarización laboral. Así que nos están dejando un paquete de medidas que no solo continúa con todo esto que vos estás diciendo, sino que en algún aspecto se está profundizando, ¿no? No sé, el último código que se aprobó claramente profundiza la tercerización laboral y pone al trabajador en inferioridad de condiciones a la hora de pelear por sus derechos. Es una deuda pendiente que tiene que ser impulsada. Ningún gobierno lo va a cambiar, porque no va a venir ningún gobierno, precisamente como vos decís, el gobierno en el estado de la patronal, y solo por propia voluntad no va a cambiar esas condiciones. Nosotros los trabajadores somos los que tenemos que ponernos al hombro el reclamo y la lucha para terminar con toda esa legislación que está diseñada para no solo para perjudicarnos como trabajadores, sino además esto aporta a dificultar nuestra organización y para poner miedo y para que la gente no se sienta segura para salir a pelear. No sé, la verdad que es algo muy complejo y muy perverso también, ¿no? Seguro, es uno de los mecanismos más perversos que tiene, en este caso, la patronal encarnada en el Estado, de atemorizar a los trabajadores, pero como bien decís, con organización y lucha esto hay que revertirlo, y en ese camino estamos. Sabés que contás con nosotros, con la Red Nacional de Medios Alternativos, para la difusión y el acompañamiento de este conflicto. Así que te agradecemos mucho tu participación en este programa, y estaremos atentos a cómo sigue el conflicto de los compañeros despedidos injustamente de la Dirección de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Dale, yo te agradezco por sacarnos al aire. Esto recién empieza, nosotros vamos a seguir, estamos con la moral muy arriba y la vamos a pelear hasta el final, y vamos a volver a la Dirección de Estadística, vamos a seguir construyendo la organización, así que vamos a ganar esa pelea. Bueno, un abrazo grande para vos, Diego. Muchas para gracias. Julián, y para los otros un abrazo grande, y nos vemos en la lucha.